Dicen que ya no hay cielo azul y que en las noches las estrellas las cuelgas tú. Que en el mar ya no respira este delfín que se debate entre la vida y estar aquí. Y no da igual, la vida va la vida va.